Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿A que no me adivinan dónde estoy? Estoy en Térraba, aquí en el sur del país, y nos hemos venido a hablar con muchas mujeres que aquí están desarrollando una gran actividad. Es una actividad programada por la Red de Mujeres Rurales en Costa Rica, y se han dejado venir mujeres desde Cartago, de Boruca, de Térraba, de Upala, de Los Chiles, pero vamos a conversar con tres de ellas que han estado aquí en este foro sobre tierra y semilla que está desarrollando la Red de Mujeres Rurales. El tema que vamos a trabajar este día es cómo utilizar alimentos olvidados que favorezcan la soberanía alimentaria y cómo esto nos ayuda a nuestro propio desarrollo de las familias y en las comunidades. Vamos a presentar a las compañeras que están con nosotras. Aquí está María Elena Fernández de la organización de APROAGRO. ¿Qué es APROAGRO? Es la Asociación de Productores y Productoras San José, Cartago y Punta Arenas. Bueno, también tenemos a Mireya González. Ajá, ¿de dónde? De Guasimo. Uh-huh. ¿Y? María Figueroa Villanueva, soy de la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Humano de Guasimo. De Guasimo. Estas mujeres están, digamos, muy comprometidas con la tierra, con las semillas, con el desarrollo de las comunidades. Nosotros hemos estado escuchando aquí Nena, porque así le decían también de cariño a Nena, hemos estado escuchando cómo se han perdido alimentos que pueden ser muy nutritivos para las familias, pero por la falta de información o muchas otras causas, estos alimentos no llegan a nuestras mesas. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son esos alimentos que han sido olvidados ahí? Pero recordémoslo ahora a los oyentes también, porque posiblemente no estén llegando también a estas mesas de costarricenses. Bueno, algunos de los alimentos, porque ya hay 10,000 variedades que hay, pero son como 200 las que están en este momento siendo como las que se les conoce cómo utilizarlas, pero en realidad estamos utilizando como 40, 45 alimentos entre carnes y alimentos. Una de ellas es el tacaco, la chira de guineo, la hierbabuena, está también la flor de Itabo, el gandul, el frijol de gandul, también está el tomatillo, de donde después pues salió el tomate que nosotros conocemos grande y robusto. Son todas aquellas plantas que utilizamos, la flor de poró. Hay muchas plantas que nosotros ni siquiera las reconocemos en el campo, ¿verdad? Y que podemos darle una utilidad para cocinar. Y muchas de ellas son muy nutricionales para la alimentación. Entonces el ñampí es algo que también ya se usa poco. También el culantro coyote, que fue una de las cosas que más se utilizaban en aquellos tiempos. Y que estas plantas son plantas que salen de un ecosistema. No son algo que usted está plantando, sino que son parte de la misma tierra que se están produciendo, y eso nos sirve para alimentarnos. Uh-huh. Nena nos ha recordado muchas de las, hortalizas, verduras que hemos dejado de consumir por muchas otras causas. ¿En la comunidad de ustedes recuerdan alguna comida que hacían sus abuelas y que no, que ahorita no se hacen? ¿Con el maíz, por ejemplo? Bueno, con el maíz, digamos, se ha perdido ya una parte, una costumbre de hacer tortillas o de hacer todas las cosas que se han derivado del maíz. Ahora casi que la mayoría queremos es las tortillas hechas o la masa, ya eso no se utiliza. eso es delicado porque muchas de las comunidades antes sembraban el maíz para comer. En su comunidad, ¿cómo qué pasa? En su casa, ¿usted qué ha dejado de hacer de comida que antes hacían las abuelas y nuestras mamás? Bueno, en el caso de donde yo vivo, yo me acuerdo antes que mi abuelita hacía unos picadillos de un monte que se hallaba en la quebrada y se hacían unos picadillos riquísimos. Y hoy día yo conozco la mata y no lo puedo hacer porque yo no me lo voy a comer. Y ¿por si qué? Porque ya ahora no me gusta y si son los huilas míos, nada que ver, no se lo comen. ¿Y qué es esa planta? ¿Cómo se llama? No sé, no lo conozco, sí, pero echa unas frutitas ahí, ella florea rojita. Pero vieras qué picadillos más ricos se hacían. Yo me los comía, pero ya ahora no. Ajá, sí. Ve qué increíble cómo vamos perdiendo aquí las costumbres y los hábitos. Ajá, y también se perdió la receta. No, vieras que no. No, eso es tan sencillo, se sancochaba y se agarraba y se picaba así picadito y después le echaba huevos y vieras qué rico. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, de eso justamente se ha hablado aquí en este foro de Tierra y Semilla, donde las mujeres, que más o menos calculamos casi unas 200 mujeres aquí reunidas. Ustedes van a estar escuchando un poquito de ruido, de ambiente, pero es que estamos grabando a la intemperie. Realmente hemos salido a la comunidad y estamos conversando con algunas de las mujeres que están participando de esta actividad aquí en Terraba, siguiendo la conversación entre mujeres, esta vez desde aquí, aprovechando la frecuencia de radio actual, 107.1 FM, estamos desde Terraba, que es muy difícil llegar acá, duramos como cuántas horas aquí viajando. Como casi 7 horas. 7 horas, y eso que usted venía desde Cartago, ¿verdad? Desde San Isidro de la Lumbre, sí, pero sí se tardó tamaño tiempo porque salimos desde las 9 de la mañana. Uh-huh. Y de 9 a 7 de la noche que llegamos acá, hubo tamañas horas de andar, pero fue bonito porque uno puede también, una de las cosas más bonitas que hay es viajar porque uno ve un montón de escenarios de todas las comunidades por las de donde uno pasa, ve cosas agradables y no agradables, como por ellos una de la masificación de una transnacional, como es todas las piñeras que pudimos observar, ¿verdad? Que eso ha sido una de las razones por las cuales todos esos alimentos olvidados que llamamos nosotros, o comida de pobres, como se les decía, y por eso fue que fueron desechadas de la alimentación, han sido sustituidos por piña, por banano y por otras... ¿Melones? Melones y caña, algunas veces que ya no son productos que sirvan para la alimentación, sino que son nada más postres para los europeos disecados que se les manda y que es lo que les gusta, pero fuera de eso, eso ha venido a dejar completamente desértica. O sea, el ecosistema de esas tierras ya está completamente muerto. Ahí no puede florecer ni nacer nada porque están prácticamente destruidas todas las posibilidades de que haya una buena vegetación que ayude a tener plantas que crezcan por sí mismas, ¿verdad? Que son todas esas plantas olvidadas. Bueno, aquí estamos recordando también, oímos mencionar, por ejemplo, la raíz de papaya, que se hacían productos, se hace un picadillo muy rico. También el zorrillo, es una planta de hojas que se cocina con papa, nos decían que sabe muy bien. Quelite de los tallos de ayote, de chayote también. Cojollo de yuca, yo no sabía que el cojollo de yuca también se podía cocinar así, picar bien finito y comer, y es una buena alimentación, ¿verdad? Porque es triste pensar que de 10.000 plantas y verduras comestibles solo conozcamos unas 200, como dice Nena, y solo utilicemos por semana al menos unas 15. Vea qué increíble cómo vamos bajando la variedad de productos que estamos consumiendo y que esto afecta a la soberanía alimentaria. ¿En qué nos podría estar afectando, digamos, la soberanía alimentaria, el no utilizar todos estos productos? Doña María. Principalmente en la salud. Uh-huh. Eso es lo que, tanto ya uno para uno adulto y en la niñez. Uh-huh. Eso lo está afectando demasiado. ¿Por qué? Porque ya los niños no comen casi que banano, ellos quieren solamente golosinas, el plátano que viene frito, eso trae mucho preservante, y la obesidad de los niños porque ellos no consumen productos naturales. Uh-huh. Doña Mireya, ¿usted tiene hijos? Sí.

guardadas, digamos, uh-huh, para la alimentación. Y cuando se habla de consumidores, en las casas es donde se puede educar a la gente, digamos, a los niños y a las niñas. Doña María, usted sabe muy bien que los niños al ver la televisión están pensando en la gaseosa, en comer esos productos que se ven por la televisión. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, como para educar a sus hijos, para enseñarles que esto no es la tan alimentación que se dice que es? Bueno, para que ellos no consuman mucho eso, vale que los míos son 6, nada menos que 6 tengo. Ellos ya tienen una idea de que ese producto, en la escuela la maestra le ha dicho que esos productos no sirven porque esos se enferman, le dan anemia, qué razón. Entonces lo que nosotros hacemos es darle plata, pero muy poco. Y ellos saben muy bien que eso no es, que ellos tienen que comer comida para ellos crecer saludables. Ok, o sea, un poco restringirles el acceso a dinero para que no estén comprando tanta comida chatarra, como se le llama, y que aprendan a consumir frutas, vegetales, más vegetales, comida más sana, y hacerles postres también, bien ricos, como yo me acuerdo la ¿cómo se llamaba eso que se hace mucho para la Semana Santa? Con marañón, la marañonada, ¿cómo le dicen? Miel de marañón. Miel de marañón. Doña Mireya, ¿usted ha hecho miel de marañón? Sí, claro. ¿Y cómo se hace? De ahí lo pica uno bien picadito y le echa dulce y lo pone al fuego y ahí le da hasta que se hace la miel. Uh-huh. Sí, se hace muy, muy rápido. Uh-huh. Esas son mieles, y miel de coco también, que se acostumbra mucho, o se acostumbraba a hacer. Ahora como que ya estas cosas a veces se compran en el supermercado, como dice Nena, la miel de chiverre, la miel de coco, ahorita la miel de marañón también se estará vendiendo en los supermercados, pero entonces ya cambia. Ya es más industrial, menos sabor, más comercial, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Bueno, estamos aquí hablando del tema, amigas y amigos, sobre cómo utilizar alimentos olvidados para favorecer la soberanía alimentaria, aprovechando que la Red de Mujeres Rurales está organizando aquí un gran foro en donde discuten con las mujeres sobre cómo mantener la tierra, cómo mantener la semilla y cómo no olvidar a estos alimentos olvidados. También se hablaba aquí de las flores, de que hay flores que se pueden comer. Y hay gente que a veces no haya qué hacer de comer, ¿verdad? Y aquí nos recordaron que hay maneras de hacer flores. Recordemos algunos de esos productos que se pueden hacer con las flores. ¿Plantas tienen flores que nos podrían servir para comer? Bueno, la flor de Itao es una de ellas. Se puede hacer en salsa fría, poniéndole atún o no sé, y la otra es con hacerla con huevo y tomate, que sabe delicioso, uno se come unos gallitos de eso. Otra de las formas de hacer es haciéndola con dulce, y uno hace cajetas de flor de Itao, son deliciosas, sea con azúcar o sea con dulce, saben muy, muy exquisitas. Otra de las formas es de hacer quelites de chayote, que se pican y se hacen albóndigas. Y entonces la masa se le echan condimentos, culantro, ajo, cebolla, se amasa y se cortan los quelites muy finitamente y entonces se hace ya la albondiguita con un poquito de carne. Pero aunque fuera solamente la albóndiga con los quelites, es deliciosa. Otra de las cosas son las flores de poró. Las flores de poró, usted las saca, tú las cuchillitas y las pica, las zancocha, e igual las hace con huevo, o se las echa a una ensalada fría, y saben súper, súper deliciosos. Mira, esto yo no lo sabía, las flores de poró, que ahora en la época del verano, cuando viene la época del verano, siempre están en el suelo, lo mismo que las flores del madero negro, que son las rosadas, siempre están en el suelo, y a nadie se le ocurre, ¿sabes? No conoce de que de ahí se pueden hacer muchas cosas, echarle a la comida, las ensaladas, las flores. Uh-huh. Hay otra que es muy rica, que es este de la chira del guineo. Ustedes saben que los guineos son súper deliciosos para la gente que tiene anemia, para amarrar a alguien que tenga un mal de estómago. Sí, es una riqueza, medicinales también. Y la chira también en una ensalada fría es algo exquisito, exquisito. ¿Y qué parte de la chira? Porque eso sí me llama la atención. Yo siempre he visto ahí... ¿verdad? La chira, ¿qué es? La florcita, esas... La florcita. La, cuando se abre, digamos, que ya está sazón, digamos, entonces se abre y entonces la más tiernita, la más tiernita, entonces se pica y que tiene como tiene varias capas, entonces la de arriba es muy dura, pero la de adentro es tiernita, entonces se pica y queda como decir el palmito, que siempre es algo que se ha utilizado y que es súper delicioso. Entonces esa es una de las recetas, inclusive nosotros decíamos que muchos de unos alimentos olvidados que mencionábamos es también algunos derivados de los animales, por ejemplo, el hacer la morcilla, que para muchos no es muy agradable y todo, pero es bien sabrosa. Yo hago morcilla y tengo muy buenos clientes con arroz riquísima, cebolla, culantrito, bueno, no te jodas, es una deliciosura, ¿verdad? Y esa es parte también de nuestro ser como campesinos, de tradiciones que hemos traído y que tenemos que seguir conservando. Porque en una eventual necesidad de alimentación vamos a tener que recurrir a todas esas alimentos para poder llenarnos y con eso vamos a estar muy bien nutricionalmente también, porque estamos comiendo lo mejor. Lo mejor. Esto es muy importante porque siempre se ha dicho que este tipo de comidas, el agarrar los cojollitos de la yuca, por ejemplo, de la planta de yuca y hacerle en picadillo, se ha dicho que es comida de pobres. Y esto lo relacionan como que es comida de pobres es mala comida. Y la comida de ricos dicen que es la comida más industrial, pero esto no es cierto. Son mitos que hay que ir quitándole a la gente de la cabeza, creencias, digamos que no son ciertas. Todo lo contrario, esto es muy alimenticio y tenemos que decirlo así a nuestra familia, que incluso esto es lo que ha ayudado a muchas familias a salir adelante. Estos, alimentos que han sido olvidados por unos, pero no por todas las familias campesinas. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. A la Juana, la mujer arrecha, pero va a trabajar, güey. La laica de Rufina es una mujer pencona. Le da lo mismo moler como ir a la sopola. Le da lo mismo moler como ir a la sopola. Con el churú, con el cinto, esta recha va a sembrar. Clávale en peque la tierra para luego cosechar. Clávale en peque la tierra para luego cosechar. Para ordeñar no le queda a mi compadre, solo tiene que enrejar, así le enseñó su padre. Solo tiene que enrejar, así le enseñó su padre. Si es para tapa frijoles te derriba una montaña, con el 28 en la mano y la experiencia y la maña. Con el 28 en la mano y la experiencia y la maña. A la chapia de la milpa no recula ni una pizca, ni una mazorca te deja cuando está en la tapizca. Ni una mazorca te deja cuando está en la tapizca. Para la fiesta del pueblo se viste de lo mejor, con su trencita de pelo es una

pero si no hay esas posibilidades, ahí es donde estamos muy mal. Entonces, doña María, vamos cerrando esta parte del programa ya. Tal vez un mensaje que usted quiera dar a las mujeres y hombres que nos están escuchando en este momento. Bueno, para las mujeres, pienso yo que las mujeres podemos luchar, podemos trabajar, podemos producir sanamente. Y por medio de la red de mujeres es un apoyo para tener conocimientos, ver cómo trabajan diferentes grupos de mujeres. Y eso sería una buena posibilidad para todas las mujeres. Muchas gracias, doña María Figueroa, por haber estado en este programa aquí desde Térraba. Y doña Mireya, ya estamos despidiendo nuestro programa. ¿Algún mensaje a la audiencia de Radio Actual? Ya es seguir luchando para producir lo propio para los gastos de uno y que sea algo natural. Uh-huh. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Y Nena, que es una de las grandes también lideresas de las mujeres campesinas, aquí está con nosotros en Vida Cotidiana. Sí, hay un lema utilizado por la Vía Campesina que dice: por la tierra, estamos en pie de guerra. Y yo siento que sí podemos llamarlo así, ya que nosotros estamos luchando por conservar nuestra tradición, por conservarnos como agricultores, a pesar de las políticas, ¿verdad?, de gobierno que hacen que nosotros queramos que nos desaparezcan. Pero decirles que no, sí existimos y sí estamos por todos los medios tratando de recuperar, y no es recuperar los que ya hemos perdido y de mantener lo que ya tenemos como producción nacional para mantener esa soberanía alimentaria, que es como lo fundamental. Y hoy que celebramos el Día de la Lucha Campesina, todos los, perdón, los campesinos y las campesinas, pues decir que a nivel mundial, latinoamericano, centroamericano, día con día más y más mujeres se unen a una lucha campesina, y este espacio que se nos ha facilitado de este foro, donde aquí hemos encontrado gentes de todos lados del país, nos ha fortalecido. Yo me voy muy contenta, con mucho más energía, a seguir luchando por mí y por las demás mujeres y hombres, porque no podemos olvidarnos de ellos, pero que sí también haya una concientización de parte de la sociedad, de que deben de ayudar también. Lo que hagan por nosotros, se lo están haciendo por ellos mismos, porque la tierra es la tierra, y el agua, la semilla, la conservación de las semillas, todo eso es un patrimonio que nadie nos puede robar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres mujeres que nos han acompañado el día de hoy, aquí desde Térraba. Han escuchado el ruido de ambiente a veces, pero es lógico porque estamos a la intemperie tratando hacerles llegar a ustedes un programa más de Vida Cotidiana. Ya saben, nos interesa mucho siempre llevar las voces de todas las personas, no importa dónde estén, siempre estaremos ahí acompañando en estos espacios. Para Radio Actual y también para ustedes, hemos transmitido. Liliana León Zúñiga les saluda y esperamos vernos y escucharnos la próxima semana. Muchas gracias. A contarles con versos lo que es el guanacasteco, hombre sincero y alegre, donde quiera que se encuentre, hombre sincero y alegre, donde quiera que se encuentre. Cuando suena una marimba tocando una parrandera, hasta los huesos le cimbran bailando con su morena, hasta los huesos le cimbran bailando con su morena. Al reventar las bombetas se escucha una gritería, no se ve una cara triste, se desborda la alegría, no se ve una cara triste, se desborda la alegría. Las tristezas y angustias se quedan en el cajón, donde se guardan los chunches pero nunca el corazón, donde se guardan los chunches pero nunca el corazón. Cuando se trata de fiestas, la ranchada queda sola. Todos los huilas se alistan y el perro mueve la cola. Todos los huilas se alistan y el perro mueve la cola. No importa cómo llegar, en carreta o a caballo, si tienes que caminar, no espera que cante el gallo. Si tienes que caminar, no espera que cante el gallo. Todo el mundo se sorprende por su manera de ser. Es la herencia de su padre que no la quiere perder. Es la herencia de su padre que no la quiere perder. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.